Hoy solitario vengo a recordarte y a darle un poco de alivio a mi amargura. He tomado sin cesar para olvidarte. Me entregué al vicio por mi negra desventura. Voy rodando sin rumbo en mi camino, rebosando las copas con mi llanto, maldiciendo la suerte y mi destino que me han dado por tu amor hondo quebranto. Por eso bebo para matar mi pena. Voy rodando sin rumbo en mi camino, rebosando las copas con mi llanto, maldiciendo la suerte y mi destino me han dado por tu amor hondo quebranto, que me han dado por tu amor hondo quebranto.